Julio Morales, lo tenemos en línea y lo saludamos, nuestro querido amigo y compañero. Julio, ¿qué tal? Mayra y Américo te saludan desde este lado. ¿Cómo andás? Hola Mayra, hola Américo, y también para el gato que está en los controles. Sí. Es un placer poder reencontrarme con la audiencia de Radio Encuentro, que le hemos dejado un poco, pero bueno, a la radio siempre la estamos siguiendo. Bueno, me alegro. Julio, bueno, y ahí escuchabas seguramente lo que ha sido la introducción. Queríamos, bueno, conocer y que nos cuentes, bueno, cómo ha sido esta última edición de la regata, sobre todo teniendo en cuenta que hubo algunas particularidades. Una de ellas tiene que ver con que volvieron a ganar los históricos de la regata, ¿no? Así es, Íntimos y Cofredos, luego de dos años que no la ganaron, volvieron al triunfo. Es tan común que Íntimos y Cofredos ganen que uno, cuando no ganan Íntimos y Cofredos, como que está esperando o preguntándole a ellos, bueno, ¿cuándo van a volver a ganar? Como si fuera una obligación de parte de ellos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos se han hecho carne ya en esta regata de en Río Negro, que han generado esa situación. ¿Y cuántas ediciones ganaron ya? Ellos dos llevan ganadas 14 ediciones. Ah, la miércoles. Como binomio, ¿no? Y después sí, cada uno tiene una más. Con otra pareja. Ajá. La primera que ganan es en el año 2000, y bueno, ya estamos en 2019, o sea, 19 años que ellos comparten una embarcación, lo que también es todo un logro. Claro. Poder mantener una pareja. Que no es fácil, ¿no? La convivencia, el digamos, también mantener el mismo ritmo de rendimiento con una pareja durante tantos años. Por eso hay cambios en general año tras año. Claro, mantener un cado, digamos, sería como mantener un matrimonio. Uh-huh. Todos sabemos lo que cuesta mantener un matrimonio. No sé, Julio, de verás por tu experiencia. Y una pareja de cados también, porque siempre surgen cuestiones. Una puede ser de ego, otra puede ser de rendimiento. Cuestiones de, bueno, quién aporta más dinero para que podamos correr que otro, digamos. Hay todo un montón de situaciones que generalmente hacen de que una pareja dure dos o tres regatas, ¿no? Uh-huh. En el caso de Pinta Música Flor estamos hablando de que llevan 19 años juntos, no solamente corriendo regatas, sino también haciendo muy buenos papeles en los campeonatos mundiales. Uh-huh. Esto quiere decir, bueno, que hay un complemento importante entre ellos, un complemento que no es común a lo que es la competencia de alto rendimiento. De ahí es que, por ejemplo, ellos tienen 44 y 43 años y continúan estando dentro de los primeros lugares, cuando otras personas a esa edad ya están corriendo en las categorías máster, que serían las categorías de veteranos. Claro. Y de esto si analizamos... Sí. Te decía de que eso es nada más que un análisis deportivo que hacemos de Pinta y Música Alfredo. Como todos sabemos también, la regata tiene muchas aristas, que no es solamente la competencia. Es una regata que fundó al canotaje en nuestro país como un deporte de competencia. Es una regata donde cualquier chico que empieza a remar comienza primero con ese gran objetivo, que es quiero correr la regata de Río Negro. Claro. De allí que se dan muchas situaciones dentro de esa competencia que por ahí van mucho más allá del resultado, digamos, que no todos corren para ganar. Uh-huh. Por ahí corren como una especie de, para hacer terapia también, o para cumplir con alguna situación que ellos tenían desde chicos, o poder superar... Sí, o vivir la experiencia, ¿no? De la vida. Mm. Bueno, el más claro ejemplo de este año fue una pareja que corrió en botes travesías, que son esos botes grandotes que generalmente no salen en los medios de comunicación porque no son los que llegan primero, ¿no? Nada. Estoy hablando de la dupla de Calderón y de Ayrton Walter. Ajá. Esta pareja, por ejemplo, tiene la particularidad de que la chica Calderón, ella estaba casada con un palista que falleció a fines del año 2017. Ella nunca había remado nada, simplemente acompañaba a su esposo cuando él remaba y demás. Mira. Fallece esta persona, y este año ella, con el último compañero de bote que tuvo su marido, hacen un K2, con el objetivo de homenajearlo a él. Estamos hablando de la persona de Cristian Payalet, que falleció en el 2017. Sí. Corrieron con esa intención. Uh-huh. La esposa y el último compañero de bote se juntaron para hacerle un homenaje a este remero. Sin importar, obviamente, cómo salían ni cuál era el resultado. Por eso, por ahí uno también tiene que analizar todas estas aristas que tiene la regata del Río Negro, que quizás no la podemos analizar en otras competencias. ¿Y pudieron completar los tramos, toda la competencia? Sí. O sea que ha sido una de las llegadas emocionantes. Sí, porque en el caso de Cristian Payalet, él es un integrante de una familia muy conocida en el ambiente del canotaje. Ustedes, por ahí, no sé si ustedes, pero quizás alguien ahí en Radio Encuentro con más años puede llegar a recordar que el papá de Cristian y el tío de Cristian corrían aquellas regatas largas, ¿no? Ajá. Que tanto nos hablan nuestros mayores. Yo escuchaba por la radio que esta gente corría, porque ya fue hace mucho. Uh-huh. Y los hijos de ellos también han mantenido esa tradición de correr regata. Uno de ellos era este muchacho. Julio, también vimos, ¿no?, que hubo algunos reclamos presentes en la regata. El bote de integrantes de la Unión de Trabajadores de la Educación con la bandera de no al fracking. ¿Algunas otras consignas presentes? Este año solamente se vio esa situación. Yo tampoco estuve durante toda la competencia, simplemente fui a la largada y a las últimas dos etapas. Uh-huh. Pero sobresalió este reclamo que vos hacías referencia, que la gente de la UNTER con una bandera apoyando a palistas que de alguna manera responden a la UNTER o que están tropichados por la UNTER o sponsoreados por ellos, se acercaban hasta el río y le daban un poquito de conciencia, ¿no? Uh-huh. De lo que es este tema. Más que nada ahí en el río y en el Alto Valle, donde más se sufre. Uh-huh. Claro. Ahí estamos perdiendo, me parece, la comunicación telefónica con Julio. No sé si nos escuchás. Sí, perfectamente. Y una particularidad también que tuvo esta edición última de la regata fue que el bote que termina siendo ganador gana por décimas de segundos o por un segundo, y que la diferencia la sacan en una de las etapas particulares, ¿no?, de la regata, que es la contrarreloj, así llamada. Contanos si la experiencia de estos dos palista hizo que, bueno, finalmente sacaron esta diferencia que hace que terminaran ganando toda la regata. Así es. Lo de la contrarreloj también es muy... Hay que hilar finito también para ver si es conveniente, si no es conveniente. Uh-huh. Hasta dónde perjudica a algunos y beneficia a otro palista, y hasta dónde beneficia a la organización. Como ustedes sabrán, la contrarreloj es larga primero un bote, a los 20 segundos larga otro y así. Uh-huh. Esto hace que el que larga primero, digamos, larga prácticamente ciego, porque no tiene un otro bote referente para ir viendo si tiene que acelerar o si tiene que planchar, ¿no? Va solo en el río sin saber lo que está haciendo. Los otros, a medida que van partiendo, ya tienen un objetivo. Si yo parto segundo, mi objetivo es alcanzar al que salió primero, y así sucesivamente. Uh-huh. ¿Cómo se define quién larga primero? Es según la clasificación general. El que va primero, larga primero. De la sumatoria, ese larga primero. Uh-huh. Esto hizo que en la etapa anterior, como los palistas ya sabían que iba a ser así, ninguno quería quedar primero en la clasificación general, porque ya sabían de que si largaban primero a la contrarreloj, le iba a traer algunos dolores de cabeza. Uh-huh. O sea, más que incentivó a la competencia, y lo que incentivó es la especulación de que yo no quiero largar primero. Claro. ¿Entiendes? Sí. Por ejemplo, los palistas españoles habían ganado las dos primeras etapas las tres primeras etapas, y en la cuarta se tiraron para atrás, para perder la primera posición de la clasificación general y no largar primero en esta famosa controversia. Uh-huh. Ellos lo hicieron a medias, les salió bien, porque iban primero y quedaron terceros, pensando de que los botes que estaban adelante de ellos eran los que le iban a los que le iban a poder sacar diferencias. El tema fue que también estaban Pinta y Mosicafredo, que ellos habían hecho la primera etapa, habían andado bastante mal. Y ahí es donde Pinta y Mosicafredo dan el golpe o la gran sorpresa, porque ellos largando cuarto logran alcanzar al tercero. Y una vez que alcanzan al tercero, entre esos dos botes muy fuertes, logran alcanzar también a los que habían largado segundo y primero. Claro. O sea, Pinta, por ejemplo, le descontó ahí, en esa sola situación, 20 segundos al bote de los españoles. Mira vos. Al que largó segundo le descontó 40, y al que largó primero le descontó un minuto. Uh-huh. Que son diferencias bastante grandes. Y este tipo de largada, Julio, que vos decís, ¿no? Con estos de que vayan largando de acuerdo a cómo clasificaron, uh-huh, y no todos juntos. ¿Se ha probado de la otra manera? Este tipo de largada se hace justamente porque viene a combatir otro vicio que hay en la regata de Río Negro, si le podemos llamar vicio, que es, largan todos juntos, los botes de punta, como son muy parejos, se mantienen juntos en todo momento, y en los últimos 1000 metros hacen un sprint final. Uh-huh. En ese sprint final realmente siempre gana el que mejor se adapta a esta situación, que generalmente siempre es el mismo bote. En este caso eran los españoles, siempre picaban y ellos ganaban. O sea, si todas las etapas se corren de la misma forma, corre el riesgo de que se vuelva algo totalmente monótono, ¿no? Mm. Que lleguen todos juntos y que al final ya sepamos quién es el que va a imponerse. Entonces, bueno, para combatir esa situación se hace esto de la contrarreloj, pero que también tiene otras dificultades. Uh-huh. En este caso, yo no diría que benefició a Pinta, pero da la sensación de que no conviene nunca ir primero, al menos a que se haga esta contrarreloj. Después sí conviene ganar cada etapa, pero si la contrarreloj se mantiene esta forma, en las etapas anteriores todos van a buscar quedar tercero, cuarto, quinto. Claro. Para no perder después. Mira, hay todo un montón de situaciones para analizar, y bueno, lo que queda de esta contrarreloj es que, por ejemplo, los 20 segundos que pudo descontarle Pinta, los que conocen de este anotaje, es debido al conocimiento que ellos tienen de las corrientes del río. Claro. Por eso que pudieron llegar rápidamente o pasar por lugares donde fueron acortando, lugares por donde no pasaron los españoles, por ejemplo. Una vez que ya agarran a los españoles, son botes tan fuertes que solitos pudieron alcanzar a los otros dos. Es medio ajedrecístico esta situación que estamos planteando, quizá para el programa de ustedes, pero es imposible dejarlo pasar y dejarlo de analizar también. Claro. Y bueno, como cierre siempre habitual y siempre convocante, ¿no? La regata en Viedma, por lo menos en lo que tiene que ver con la llegada, ¿no? Y ya es una cuestión cultural de... Sí, porque por ahí a uno demasiado no está muy relacionado con el canotaje, y sin embargo va y mira y pregunta cuándo llega la regata. Sí, por ahí son... preguntan más cuándo llegan o a qué hora, y no preguntan tanto quién es el que va ganando, tal cual. Nada. Mm. Es una cuestión cultural, es como ir a ver un recital o algo. Uh-huh. Bueno, esas son cosas que ha dejado esta regata, y aquella regata larga, ¿no? Yo me acuerdo que antes esta etapa duraba 2 semanas. Claro. Uh-huh. 2 semanas y se hacían todo el río. Ahora ya no, ahora ya son nada más que una semana, se trata de llegar a las ciudades más que nada. Pero aquella vieja regata que corrían pocos botes, unos 30 botes, sí generó en la gente toda una locura de poder recibir a los remeros como si fueran héroes, ¿no? Uh-huh. Porque antes bueno, estar remando durante 2 semanas, sin ver a sus familias durante 2 semanas, generaban toda esta situación. Y eso ha quedado en el inconsciente colectivo de la gente de Miami Patagonia. Sí, sí, tal cual. Bueno, Julio, muchas gracias por estos comentarios, estos detalles de lo que ha sido esta edición. Y bueno, cuando quieras, por supuesto, tener los micrófonos abiertos acá de Radio Encuentro para cualquier aporte. Bueno, Américo, muchísimas gracias por este espacio que me da para poder charlar de lo que me gusta, y más que nada haciéndolo en una radio amiga, donde radialmente lo mejor que hice fue ahí, en Radio Encuentro, ¿eh? Así que muchísimas gracias para vos, Américo, para Mayra, y también para el señor Gato Negro, que está ahí detrás. También. Y la seguimos siempre, por supuesto, por www.almadeportiva.com.ar, y hemos compartido en la página de la radio también los distintos informes que han hecho a lo largo de lo que ha sido esta última edición de la regata. Gracias, bueno, Julio. Un abrazo. Gracias. Nos vemos.